aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, martes 19 de julio del 2011, y me da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan. En este día también saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo me escuchas otra vez? Un poquito saturado, Jorge, y no te veo en Radio AMLO tampoco. No. ¿Pido mucho? Huelga de capacidades, no nos vemos. No podemos conectarnos, ahorita nos vamos a conectar. Pero sí te escucho un poquito mal, Jorge. A ver, ahora sí. Si te acercas al micro. No, espérate, voy a cambiar el micrófono. Hipotético caso de que compre yo el otro micrófono, porque es muy moderno, es bonito como se ve en las películas, pero tiene como hilos de hule, como cosas así, muy enmarañado. Pero la mugre no se oye. Y el otro micrófono. Tenemos otro. Y luego también aquí vamos a buscar y ahorita lo ponemos. Mientras saludamos a nuestro público, aunque sea con un sonido, pues hipotéticamente con un micrófono muy bonito, pero no sirve. Adelante, Betty. Jorge, pues inmediatamente comentar todo lo que está sucediendo en el país, porque tú sabes que lo más importante para un país, pues no es su gente, no es las inundaciones, no es lo que nos pasa a todos por la crisis, son las elecciones, ¿verdad? Porque eso es lo prioritario para los políticos y funcionarios. Y bueno, dentro de las elecciones, los candidatos. ¿Ahora me escuchas? Te escucho saturado, Jorge. A ver, ahora. Espérate, es que... Ahora ya debo estar mejor, ¿no? ¿Un poquito? Si te acercas al micro, Jorge. ¿Ahora ya estamos mejor? No. ¿Ahora ya estamos mejor? No, Jorge. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ahora sí? No. ¿Ahora sí? No, parece que no. A ver si Milton por ahí vuelve a hacer la comunicación con Jorge. Milton, y mientras tanto les damos los números telefónicos en cabina: 5518-7760, la de sin costo 01800-581-8248. Bueno, pues como les decía, para este país, para este México, del que se presume somos muy democráticos, tenemos libertad de expresión, en el que sus ciudadanos pues valemos en cuanto que somos cifras del INEGI o cifras para el conteo de votos, pues bueno, para este país lo más importante evidentemente son los candidatos, los presidenciables para el 2012. Jorge, ¿me escuchas? No, Milton. Bueno, Jorge. Bueno, gracias allá porque ya me oía muy bien, Milton. A ver. ¿Ahora sí? Te escucho, Jorge, a ver si puedes hablar un poquito más. Pero claro, pero a ver, ahora. Sí. ¿Ahora me oyes? Sí. ¿Me oyes? Sí, Jorge. ¿Ahora? Sí, sí, ah, puedes seguir hablando. Ahora sí me oyes, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad, estamos como en el sonido de mi pueblo. Bueno, tiene que ser. Bueno. Sí, te escucho bien. Ahora ya me oyes, ¿no? Y nuestro querido público también me oye. Sí, si te acercas nada más un poquito al micro, Jorge. Ah, no, pues solo que me lo trague. Ya, y además ya me estoy viendo, según tú. Sí, según ya. Yo. Aquí, ¿cuál será de estas? No sé. Bueno, pues es que cada quien. No, pues ahora valimos ya para puritito. A ver, el micro uno, micro dos, ¿en cuál estará? En el micro uno, yo creo que está. Adelante, Betty. Bueno, Jorge, pues te decía de los presidenciables para el 2012, que ayer pues el PRI afirma que pues será hasta el año que entra, ya cuando se dé a conocer quién es el elegido. el tapado, y bueno, también el Partido Acción Nacional estuvo ayer en el Club de Industriales. Mira, te voy decidiendo el futuro del país. Te voy a decir algo que va a ser groserísimo. Sí. Pero es que hay una frase aquí en Jalapa o en todas partes que se dice, te voy a parar en seco. ¿La has oído? Sí. He hecho una pequeña encuesta entre todo el mundo. A ver, niña, ve qué tiene ahí la computadora. He hecho una pequeña encuesta entre todos y les he preguntado, todos los que aquí la casa y todos, le he preguntado, oye, ¿tú oyes un comentario acerca de los candidatos, las elecciones, lo que dice la televisión, la encuesta de Reuters, los comentarios de pues los locutores que se pelean y dicen y todo, ¿te interesa? El 100% de las gentes que les pregunté no les interesa. Es un hecho, no es una crítica, no es una, ¿cómo te voy a decir? No es una tontería de mi parte. Es que no les interesa. La televisión ha saturado de una manera brutal la comunicación. Ha dejado de ser realista, ha dejado de ser normal y se ha convertido en algo abominable, en la futbolización de la política. Y la futbolización de la política nos puede llevar a tener una porra, pero la porra no piensa. La porra es de fanáticos. A ver, búscame la palabra fanático en el directorio. A ver lo que significa exactamente el directorio. Perdón, el diccionario. Aquí hay un diccionario latino. En la parte de español busca fanático. ¿Qué quiere decir eso? La televisión no hace ciudadanos conscientes de la vida política. Fanatiza. Y lo digo con... ¿Cómo te voy a decir? Lo lamento muchísimo que así sea. Pero tengo todos los pelos en la mano para decir, lo que estás haciendo es la vulgarización, la trivialización. Ya hay hasta señoritas que con el mismo tono, con la misma inflexión de la voz, con la misma actitud, con que dice, pues, ¿qué te cuento? Que fíjate que Tatiana anda con fulanito de tal y lo cortó. ¿Y qué te cuento? Que el candidato del Estado, ¿qué crees? Hicieron una comida y no lo invitaron. Estás hablando de política o de pseudopolítica. La vulgarización, la trivialización, la farandulización de la política hecha por la televisión está acabando y tiene que acabar forzosamente con un Estado tradicional de una hipotética democracia. ¿Me explico, mi querida Betty? Sí. Entonces, valga pues que en nuestro espacio, que reconozcanlo o no, y perdonen la falta de modestia y mi vanidad, trata las cosas de otra manera. Sí, porque esto que están oyendo ustedes aquí no lo va a decir nadie porque son parte involucrada, porque ellos primero no se les había ocurrido y ni mira, ni por aquí les había pasado. Uh-huh. Y luego sí, lo que pasa, ajá. No les conviene. Lo que pasa que Betty, sí, digo, es que cuando me paraste en seco no me dejaste terminar todo el comentario. Lo que no dicen en otros espacios de todos estos candidatos, por ejemplo, es que pues tenemos a un Santiago Krill, que bueno, está presumiendo cosas cuando bien sabemos que cuando fungió como secretario de Gobernación hubo muchas irregularidades, empezando por el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales. Tenemos ahí a una Josefina Vázquez Mota, que también cuando fue pues secretaria de educación y de desarrollo social hubo irregularidades. Acuérdate de lo de Enciclomedia, unos aparatos que no sirvieron para nada y que ahora está hablando de los panistas libres. Y tenemos, por ejemplo, también a un secretario Lujambio que, pues bueno, ahora lo están investigando por todas estas cuestiones del Bicentenario. Así nos podemos ir por cada uno, así nos podemos ir por los candidatos del PRI, que también pues tienen lo suyo, y los del PRD, así es que todo esto en función, Jorge, a orientar cómo son las cosas realmente y que no dicen en otros espacios. Sí. Aquí tiene una característica en el diccionario latino-español, donde habla de fanático como exaltación y frenético. Y lo frenético y lo exaltado no. Hay otro diccionario que es más completo que eso y que debes, el libro viejo, este. Entonces, en el diccionario latino podemos encontrar la raíz exactamente de fanático, y también aquí, también en este fanático, y aquí vamos a encontrar en el diccionario de etimologías sobre la raíz de fanático. Entonces, lo que se hace en la comunicación, independientemente de que tengas razón en que la clase política en general tiene deficiencias, y que la carrera política parecería ser que en México está excluyendo ciertos valores, como puede ser la honradez, como puede ser la modestia, como puede ser la candidez. Candidez, candidato quiere decir blanco. Candidez es la calidad de blanco. Un buen pensamiento, una buena manera de comportarse, el hecho de tener credibilidad, de confiar, de respetar, parece que está excluido de las calidades que debe tener un hombre para de la clase política. Entonces sí tiene mucha jerarquía en la política, desde luego en Veracruz, el posponer. Fíjate que vamos a hablar de cosas que no se hablan, perdona tú mi vanidad. Un político, ¿qué características y qué virtudes tiene un político? La primera de ellas es actuar. Un político actúa, dándole a la palabra no de acción, sino de actuación. Es decir, tiene que hacer elecciones que parezcan creíbles, como dijo Roque Villanueva. Entonces un político tiene que tener una actitud que parezca creíble, no que sea. ¿Cuántas veces, estando cerca, tú ves a los ojos de un político y sabes que está mintiendo? Y él con sus ojos observa los ojos de quienes lo están viendo cerca para darse cuenta si la hipotética verdad que está diciendo, si es creíble como verdad o alguien detecta un rasgo de mentira. Entonces, un político sabe mentir. Un político sabe actuar, da como verdades trascendentes simples afirmaciones de lo deseable. Sí. Yo deseo que la paz y la tranquilidad reinen en Banderilla, y soy presidente municipal de Banderilla y digo, y así lucharemos, porque la paz, la verdad, la justicia, la tranquilidad y la buena vida sean lo que rija y reine en todos los hogares de los habitantes de mi pueblo. Y ya parecería ser que todos están comiendo pan, tortilla, frijoles, y que tienen el caño bien establecido y que tienen su trabajo. Porque lo que yo estoy diciendo tiene los visos de una realidad de la que yo estoy, entre comillas, convencido. Y no es así. Pues una de las cosas que tiene un político es esa. Pero eso cuando además lo toma la televisión, y lo digo la televisión porque es generalmente así, y complementado por muchas cadenas radiofónicas que lamentablemente no cuestionan la veracidad del mundo de la política. No digo que critiquen, simplemente es cierto, simplemente no es cierto, eso se lo pueden preguntar, no se necesitan grandes estatus a la libertad de expresión para preguntarse sobre la veracidad de algo. En todo caso, lo que genera estos comentarios es el hecho de que están llegando a un grado de saturación donde no nos convence ni nos interesa que siete candidatos coman juntos, que cada uno, muy al estilo norteamericano, haga con el pulgar así y diga yo soy el triunfador, que otro utilice el dedo índice y el anular para hacer la B de la victoria, es el índice y el pulgar, y el índice y el medio para hacer la B de la victoria, y así por lo consecuente la futbolización de la política no trae en México como consecuencia natural la democracia. No sé qué pienses, Betty. Sí, Jorge, yo creo que ya estamos cansados. Fíjate, no nos acabamos de reponer de lo que tuvimos del Estado de México, cuando ya pues estamos viviendo esta tortura de tener que soportar toda la información que viene para las elecciones del 2012. Yo creo que México vive en una eterna campaña, que no es en nada democracia, ni la mínima expresión de que en México exista democracia. Pero por eso te digo, bueno, si tenemos en algún momento dado que hablar acerca de la situación política en México, pues habrá que resaltar otras cosas de los candidatos. Por ejemplo, te digo, esta situación de Santiago Krill, de Josefina Vázquez y muchos del PRI, que como políticos y como funcionarios y gobernadores o presidentes municipales no han cumplido con la función principal, que es deberse a las necesidades del pueblo, ¿no? No han cumplido y tampoco es su meta. El chiste no es cumplir, sino que parezca que cumplieron. Y estaba yo también, acuérdate, hace un momentito estaba diciendo las virtudes de las que debe estar imbuido, barnizado, construido un político actual, es posponer. En Veracruz, un buen político es aquel que pospone. Y pospone, y aquí entra la frase latina que muchos de los panistas aprenden en la iglesia, que es decir, posponen in eternum. Es decir, para que no se solucione cuando nunca, ni qué coño, les vale gorro que se posponga o no. El conveniente, un político en la actualidad, y esto apúntenlo porque no es común que se haya dicho, creo que sea originalísimo, un político lo primero que debe manejar convenientemente un político es su ausencia. Un político que siempre está no es importante. En todo caso, en Veracruz, un político en general no está. Simplemente no está. Simplemente no está. ¿Por qué? Porque es tan importante. Fíjate, al no estar un político, aunque sea un pinchurriento oficinista de tercera, al no estar, tú supones algo que se agranda. La cómplice, que es un bulto que no te da información o no sirve para nada y que quiere cobrar, llega ahí a hacer el acto de presencia, la cómplice te dice, está con el señor. ¿Eh? O la cómplice te dice con su voz de bulto, ¿quién es usted? ¿Qué desea? Le tomo el recado. Y ya, es una barrera. La burocracia es la principal generadora del odio popular. Bueno, me han dicho, no, digo yo solamente recojo, no crees que porque lo sepa yo, ¿eh? No. Recoges el sentir. Lo he leído. No, pero tampoco lo han publicado. Pero de todas maneras, el conveniente manejo de la ausencia es el principal componente del quehacer político en la actualidad en México. Un quehacer político que tiene una finalidad, el poder. Pero la solución de la problemática del pueblo no está dentro del rango de sus preocupaciones. ¿Qué coño les va a interesar? El cerro se puede caer, si no importa, ya se mandó un oficio. ¿Eh? Y si no se cayó el cerro, bueno, pues ya sacaron fotos, todo. Ya actuaron la carretera, pues ya la inauguraron, sí, pero ahorita tiene muchos hoyos, tiene muchos hoyos, tiene baches, sí, pero pues ahora hasta el próximo sexenio, ahí se quedan. Y así hay un divorcio fundamental entre la realidad, entre el pueblo y el quehacer político. Y todo eso, como el político en la actualidad en México, una de sus principales características es el conveniente manejo de su ausencia, tú imaginas todo. Pero eso se puede revertir y la liga que se está estirando un día se revienta. Es que tiene que pasar. Y no va a haber locutor que ayude. Adelante, Betty, adelante, Betty. Sí, en algún momento tiene que romperse esa liga, Jorge. No, las cosas no se pueden mantener así, creyendo que con un spot o una serie de televisión se puede... Podemos ir ahora sí que nadando de a muertito. En algún momento tiene que pasar algo en el que ni la televisión pueda ser el gran salvador de este país. Digo, no es que sea catastrófica, pero así lo veo. Pues ojalá nos equivocáramos y más valdría que uno fuera el equivocadísimo, ¿no? Adelante, por favor. Oye, a propósito de la televisión, Jorge, no hemos hablado de este asunto de... del magnate de los medios de comunicación en Gran Bretaña, de Rupert Murdoch. Que vaya, que es una situación similar a la de México, y vaya que hay cosas que... vaya y que... Dije, ay, Betty ya se hizo, se volvió, mexicanísima como yo. Que vaya y que... No, adelante. No, y que pues hablar de esta práctica, que no nada más es práctica de hacer periodismo, es una práctica de un estilo de vida y de un estilo ideológico que implantó este señor, y con la apropiación de los medios de comunicación, no nada más en Gran Bretaña, sino en Estados Unidos, y que pues parece que muchos aquí en México lo imitan, ¿no, Jorge? Sí, ese es el seguimos hablando, pero ahora mundialmente, de que los valores están tergiversados, controvertidos, o que están verdaderamente hechos una mugre. Es decir, ¿cuál era la esencia verdadera del periodista? Pues el hecho de informar cosas para que la sociedad entrara en contacto con una realidad. Con esa realidad, la sociedad podría manejarse. Con esa realidad, la sociedad podría defenderse, reclamar, apoyar, elogiar o condenar. La condición sine qua non para que hubiese esta comunicación útil a la sociedad era presentar la verdad. Eso es lo que yo intuyo por periodismo, porque en realidad no crees que fui mucho a la escuela, así un desbalagado total. Entonces, pero cuando lo tomaron comerciantes, entonces surge de ahí en que necesitamos vender. Y cuando se necesita vender, me estoy refiriendo a la primera mitad del siglo pasado, surgen frases, de la misma manera que hubo la frase aquella de un político pobre, es un pobre político, lo cual es la entronización de la corrupción, dándole la jerarquía de mandamiento de la ley de Dios. De la misma manera surgió aquello de que un minuto no vendido en la televisión es un minuto que hemos perdido para la eternidad. El tiempo, creación de Dios, tiene una razón de ser, puesto que yo lo voy a vender. ¿Tú crees que ahí puede haber un concepto de nobleza en ambos dichos, en ambos apotegmas, en ambos dicharachos o principios, que se vuelven principios? ¿Puede haber algo de amor a la humanidad? No. Yo quiero ser rico siendo político, porque si no, voy a ser un hombre desjerarquizado. Es decir, no voy a tener valor, porque mi concepto de valor es el dinero. Y así no se puede ser político en el sentido estricto de la palabra. El otro dicho... voy a vender un minuto y si no lo vendo lo perdí, pero para la eternidad. Es decir, el minuto que pasó y no vendí fue una pérdida irrecuperable. es darle al tiempo la característica de morralla. Morralla es dinero, dinero suelto, total. En cuanto que el poder entra con esos conceptos, y el periodismo también, estamos ante una verdadera crisis de lo que es valioso. Lo valioso ya no lo es. Lo que era valioso ya no lo es. Pero no es que tenga ahí un espíritu de nostalgia. Hay cosas que por sí mismas riñen a la razón. Se contraponen a la razón. Si tú me dices el tiempo vale porque lo puedo vender, te digo, oye, pues si no soy... Pues digo, quizá para alguien que ejerza el trabajo de sexo servidora, el tiempo cuente. Pero solo por ser vendido, no hay por los frutos que tenga, por lo bien que hagas, por la satisfacción que te deje, por la nobleza artística que te da la utilización del tiempo. No, simplemente porque es tiempo. Eso es a lo que yo quería más o menos llegar. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Los números telefónicos en cabina 55 18 77 60, la ADA sin costo 01 800 581 82 48. Nos puede ver en www.radioamlo.tv y también escribirnos un mensaje de texto vía celular al 30 500. Fíjate, Jorge, dentro de las cosas arroba Saldana Jorge. Ah, sí, el Twitter de Jorge Saldana, arroba Saldana Jorge. Ya me están llegando aquí. Primero, mi querido pastor, gracias, ya está. El niño puede ser un relicario, así se llama el poema, hipotético poema. Desde luego, en notipoemas.com es por el niño relicario. Luego me dice, es que la burocracia es una manera de vivir, es un estado mental, una manera muy pinchurrienta de vivir la vida. Dice, Procut, gracias Procut. Y Celerum, gracias Celerum, Celuran, Celuran, sí. Está viendo el programa, te agradezco mucho, compañero. Luego, lo malo es que al terminar aquí entre nos, le cambian a Bisoño, ¿qué será Bisógono? Es un cambio terrible. Bueno, pero a ver, quiero hablar con este señor. Hoy el jefe vino de buenas y lo estamos escuchando. Oiga, mi querido jefe, por favor, que entre entre las características del programa. El programa es su oficina, que oiga nuestro programa, ¿por qué no? Si no es pernicioso. No, no será, ¿no será en la Secretaría de Gobernación? No, no, no, no. ¿O en la Secretaría del Trabajo, a lo mejor? No, no, no es de ninguna de estas. Gracias, Miguelito. Miguelito 85. Y saludo al jefe de la oficina de Miguelito 85, porque les deja oír nuestro programa. Y pues pueden estar haciendo otras cosas y oyendo claro. El programa, ¿ves? No problem. Adelante, mi querida Betty. Oye, pues te digo que entre las cosas que estoy leyendo de este señor Rupert Murdoch, pues apoyó a George Bush en su invasión a Irak. En el 2006 también apoyó a Hillary Clinton en su candidatura a la presidencia. Y pues bueno, dentro de todo esto, dentro de este control, pues ¿a qué te suena gobernar, que los medios de comunicación cogobiernen con el Estado? Bueno, nosotros habíamos dicho que cuando Fox utilizó esa onda, ya de por sí, no más que en la época foxista se descaró todo. Nosotros decíamos que había sentado a la televisión a cogobernar con Fox. Acuérdate cuando dijo, si nuestra Televisa no inauguro. De todas maneras, la preponderancia de los medios de comunicación no puede llevar ni mucho menos a la democracia, porque una instituciones de esta naturaleza, como puede ser, hay instituciones que per se que por sí mismas, en esencia, no son democráticas. Si se sirven del pueblo pero no sirven al pueblo. Tú tienes, por ejemplo, ayer estaba yo platicando con un cuate aquí en el que nos agarramos muy bonito, con sus apreciaciones de derecha, iba a decir ultraderecha, pero en fin, nomás digo de derecha. Entonces decía, la iglesia es una institución que ha estado con las dictaduras, es un hecho real. Dice, no, pero por ejemplo con Castro y con Chávez no está la iglesia. Sí, pero en la mayoría de las dictaduras ha estado presente el apoyo eclesiástico, directa o indirectamente. Claro. Pinochet, Bordaberry, Stroessner, Papadoc, Solana, ¿cómo se llamaba? El de por ahí de Centroamérica, Pérez Jiménez, Salazar, Franco, Pinochet, la Junta Militar de Argentina, todas son instituciones que tenían un gran acercamiento con la iglesia. Eso es indiscutible. Somos el que me había faltado. Batista no era un hombre de izquierda, ni mucho menos. Entonces, digamos, ahora, la iglesia no es una institución democrática. ¿A poco usted elige sus curas? ¿A poco usted elige y vota por sus obispos? No, son por dedazo, ¿no? ¿A poco el pueblo, y es la mayoría de la cristiandad, quien pone al papa? ¿Democrática? No lo es. No tiene por qué serlo, porque es teológica y Dios, y lo que tú gustes y mandes, bueno, muy bien, pero no es democrática. Entonces, una institución también, como puede ser Murdoch, como puede ser un imperio de comunicación televisivo, no sirve al pueblo, se sirve del pueblo, vive del pueblo. Es muy diferente vivir de alguien que vivir para alguien. Lo democrático en esencia es un gobierno y un poder emanado que surge, que sale de las mayorías conscientes de un pueblo para buscar al que lo dirija. Y entre ellos eligen al que los va a dirigir para preservar la especie de la mejor manera posible. Ahora, esto resulta imposible con 39 millones de spots. ¿Por qué? Porque el pensamiento se ve lesionado, alterado. Repito y oigo como de hoy en la mañana. Sí. Son dos cosas, que hablan un poco de esto, que tendrían que verlo. La misma televisión tendría que hacer una reconvención, una consideración interior, es decir, Dios mío, pequé, me voy a echar para atrás tantito. O, no sé cómo dirían ellos, pero dirían, tenemos que tener un papel más modesto en la vida. No podemos tener al mismo tiempo, yo puedo ver fácilmente datas o mil maneras de morir, que siempre repito, o lo que tú gustes y mandes, siempre hay 30 o 40 mensajes de muerte. No se puede. Creo que de esas alturas, sé que hay dificultad para ver qué ponemos en la programación, y sé que la lucha por el auditorio es terrible. Y sé que entre más se baje la calidad de un programa, más lo ve la gente. Habría que pensar en otra cosa. Habría que pensar en otras formas de... Sí. Dice el comentarista de esta mañana, es que el factor determinante para la supremacía publicitaria o propagandística o democrática, o, no sé lo que ha dicho, el que más ha tenido, el más popular es Peña Nieto. Saben ustedes también, y aquí va la frase fundamental, que es noticia, porque ha tenido mucha más exposición a medios. ¡Ay! ¿Qué quiere decir exposición a medios? Bueno, que ha pagado más publicidad. Ok, retiro lo dicho, no la ha pagado. Han invertido en él. Yo le juego a la bolsa de valores como recomienda todo el mundo. Salte del dólar y vete al euro, salte del peso mexicano y no sé qué, salte de la plata y vete al oro. es decir, han invertido en él, aunque no le hayan cobrado. Pero lo que me cae en Pandorga es exposición a medios. Dice la señorita de ayer que acusaron falsamente de ser cómplice de un robo y asesinato. Mariel, ¿cómo se llame? Que ya la tomó la televisión también para explotarla y ocasionalmente ver si sirve para una telenovela. Y como estudia comunicación, no pasa 3 meses en que no dirija un noticiero. Uh-huh. Eso no es problema. Entonces dice que ahí en la... está describiendo lo que hay en una ergástula. ¿Qué dije tú? Ergástula. Ergástula. Es una prisión. Nomás que sí se decía antes, y lo vimos la semana pasada en Sopa de Letras, que de una manera necia todavía tenemos, no sé por qué. Y ergástula quiere decir prisión, por eso me acordé. Es una prisión especial donde se habla de una manera corriente. En fin, bueno, entonces estaban en la prisión y narraba esta joven lo que ella oía. Y una cosa es, vas a medios, te toca ir a medios. Es decir, tanto para Peña Nieto como para un delincuente, el concepto de medios es una acción que se introduce al léxico de la vida democrática o ciudadana. Yo voy a medios, sales a medios, te expones a medios, más exposición a medios, menos exposición a medios. Joder. De buenas a primeras, los medios, que hay que leer, la televisión es la rectora del quehacer nacional, porque un político vive en México dependiente de los medios. Los medios, obviamente, es toda una parafernalia, conjunto, macoya, caterva o cáfila de personas que hacen los medios. El compadre del Bosque, compadre La Rosa, Ebenezer, el Iluminador, el Demonio Vega, está también el otro compadre que era muy bueno para iluminar, Pico Villa. Todos son los medios, son todos los que están, el que habla, todos estábamos ahí para hacer la exposición a medios del gobernador, del candidato, del presidente. Yo iba a ser de palero cuando los presidentes eran nombrados, los mandaban, me tocó ir a la de López Portillo, me tocó ir a la de Echeverría, y me tocó ir a la de la Madrid, que no me fumó, porque cuando me dio la mano, se volteó por otro lado, le caía yo ahí. A los otros no les caía yo también, pero este descaradísimo personaje, cuando era presidente electo, me dio la mano y se volteó al otro. Y yo también. Ya. No, bueno, yo me hice disimulado, pero sí, le agarré que lamento, desde luego, que parecería ser que está en una enfermedad muy grave. Bueno, dicho lo anterior, subrayo pues que esa exposición a medios que ya se usa tanto en la prisión cuanto en los más grandes estratos del futuro político de México, puesto que ayer comieron los candidatos ante los medios. Claro. Adelante, Betty. Una pausa, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Rápidamente, 3 mensajitos, Jorge, antes del Notipoema. El señor León de Milpalta, señor Saldaña, los medios al recibir un pago están obviamente obligados a proteger al cliente. Señor Saldaña y Betty, saludos. En este país en 30 días quedó en verdad toda ratería. ¿Qué dijo el señor? Que los medios al recibir un pago están obligados a proteger al cliente. ¿Y aunque perjudiquen a la sociedad? Bueno. Sí, pues él, tú habías dicho que no interesa, ¿no?, la sociedad. No les interesa, pero lo que debe ser es que lo ideal sería que los medios recibiesen su justo pago para dar la publicidad adecuada sin que ésta perjudicase al televidente, al auditorio o a la ciudadanía. Punto. Hay que coordinar que así fuese, y no es así. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, pues se supone que los medios iniciaron como un servicio a la comunidad. Lo que ya de eso, pues ya... Ya eso ya ni siquiera pinta ni nada. Gracias a mis amigos que están viéndonos aquí en el este, Teluram. ¿Quién más nos está viendo? Dice, la Iglesia Presbiteriana de México tiene sistema de gobierno democrático representativo. Los miembros eligen a sus oficiales. Bravo a Crucosa. Si nunca he dicho que Cristo estuviese reñido con la democracia, más bien, la protesta de Cristo era evidente de que tenía un espíritu democrático, si no él hubiera estado con los que mandaban allá en su tierra. Adelante. También dice el señor Saldaña Betty, saludos. En este país en 30 días queda olvidada torratería, crimen o mal manejo de los recursos públicos por parte de los políticos. Y el notipoema, Jorge. Bueno, que diga yo lo que es Pandorga. Mira, bellísimo, fanático con furor, dice, agitado, transportado de un furor divino, fanaticum, canto inspirado, que quiere decir esclavo furioso, supersticioso. Qué barbaridad, dice, consigue ahí cantidad de cosas. Van a enjuiciar o enjuiciaron a un niño criminal. El niño puede ser un relicario, puede ser un poético cronista, un simple imitador o un noble artista, o puede ser un ángel o un sicario. Todo depende de lo que le hemos dado al niño que, sediento de la vida, inicia una existencia mal herida, víctima de su entorno destrozado. Es evidente, lógico y palpable que un niño alimentado con violencia no resulta del todo responsable. Su desgracia lo vuelve inimputable. Mirando bien las cosas con prudencia, la sociedad que juzga es la culpable. Adelante, Betín. Gracias, Jorge. Hasta mañana. La encontré.